ni idea. Le decía a nuestros siguientes invitados de que este momento me pone muy inquieto, porque propongo aquí a nuestros amigos un tema y espero tener la habilidad de explicar perfectamente lo que quiero, lo que pretendo, y a ver si me hago entender. Sería la idea. En el transcurso de los años, del tiempo, los siglos, en fin, hemos tenido esa instrucción de construir un patrón de pensamiento en que nos manejamos casi todas las personas que viven en el mundo occidental. Nos dicen quiénes somos, nos dicen lo que tenemos que pensar, nos dicen lo que tenemos que hacer. Y no sé si cuántas veces nos cuestionamos si esto va así o la historia puede ir de otra manera. En algunas ocasiones, y esto lo voy a usar, que lo trajo Cobal, usamos una máscara cuando estamos en el trabajo, somos de una manera. Nos ponemos la máscara cuando estamos en alguna actividad social o deportiva, en fin, cualquier actividad en que se reúnan muchas personas. O tal vez nos ponemos una máscara para hacer o jugar el papel que corresponda en nuestras actividades más personales, más íntimas. ¿Sabemos quiénes somos? ¿Sabemos lo que tenemos que pensar? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos dudas? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Eso se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado. Arnau Tabernero Roja, buenos días. Buenos días, Alex. ¿Bien? Todo bien. Y Javier Vilaplana, buenos días. Buenos días, Alex. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a vosotros, como siempre. Hoy ese patrón de pensamiento que nos ha marcado siempre, ¿se puede algún día manejar, cambiar? ¿O tenemos que seguir recibiendo instrucciones para lo que tenemos que ser, pensar o hacer? Hombre, en el momento en que vivimos en sociedad, y no solamente en sociedad, sino en la historia, vivimos en la sociedad y en la historia, estamos sometidos a toda la historia del pensamiento y a todo el presente social del pensamiento y de los roles, ¿no? Que es un poco una de las variantes desde las que se puede enfocar lo que estás diciendo. Que si eso se puede cambiar, pues por supuesto que se puede cambiar individualmente. De hecho, la historia de la filosofía, vista en su conjunto, a vuelo de pájaro, es un compendio, sobre todo en sus hitos, es decir, en sus pensadores más conspicuos, precisamente del esfuerzo de superación de lo previo, ¿no? Como desde Empédocles o Heráclito, que intentan superar el mito griego, que es la forma de pensar y de asignación de los roles y de las identidades de los individuos o de las sociedades, pasando por Parménides, por Sócrates, Platón, Aristóteles, incluso pues durante todo ese pozo de pensamiento que supone la Edad Media, en esos mil años, digamos, que pueden ser los más rígidos de la historia de la humanidad en cuanto a pensamiento y asignación, puesto que se mantienen, digamos, estáticos, ¿no? Un modelo social y un modelo psicológico, un modelo metafísico relacionado con Dios, con la Iglesia, con el Rey. Incluso en esos momentos hay pequeños hitos y pequeñas evoluciones, ¿no? Se inaugura esa forma de pensamiento, digamos, con la máxima agustiniana que dice para entender hay que creer. Y ahí se inauguran mil años de sociedad y de historia. Pero en esos mil años, incluso, por ejemplo, si nos vamos, tardamos 900 años más en que nazca en Italia Tomás de Aquino, y que le da, sin acabar de salirse todavía de ese esquema, le da una vuelta de tuerca al entendimiento, ¿no? Y le da una vuelta de tuerca a los dogmas. Y podríamos seguir indefinidamente, ¿no? Podríamos seguir pues con Miguel de Montaigne, con Descartes y terminar donde queramos, en el estanquero de ahí abajo. Por supuesto que podemos, ¿no? Por supuesto que podemos, y además probablemente lo que yo piense, o lo que piense Javier, o lo que pienses tú, no cambie el destino de el destino del espíritu hegeliano, del rumbo de los tiempos, pero sí cambia el nuestro, y infinitesimalmente, ¿no?, por la teoría del caos, a lo mejor nuestra pequeña aportación deriva en un cambio. Y horror, quizás sea para mal, pero bueno. Pero en todo caso, si sabemos que podríamos cambiar todo esto, cambiar la forma de pensar, de hacer, o cambiar mi identidad, que me han marcado desde pequeño con mi nombre, y mi, en fin, lo que sea, pues provoca una incertidumbre, pero en el fondo, ¿vislumbramos esa incertidumbre de poder cambiar todos estos aspectos? Bueno, es que creo que debemos acostumbrarnos, y quizá es una tarea complicada después precisamente de los padres de la filosofía, los que ha ido citando Arnau, ¿no? Debemos acostumbrarnos, como digo, a que vivir es estar o navegar en la incertidumbre. Es decir, precisamente ese recorrido filosófico histórico se ocupó de asentar algo conocido como la metafísica, ¿no? Existe algo, uno, del que pende todo, al que todo ha de volver, que justifica todo, que garantiza todo, y quizá esto no sea así, ¿no? Y como digo, tengamos que aprender a navegar con, alguna vez lo hemos dicho aquí, ¿no?, con las palabras en minúscula, ¿no? No a abrazarnos a la verdad con mayúscula, a un Dios con mayúscula, a una realidad con mayúscula, sino, bueno, pues a medio baquetearnos con las minúsculas. Precisamente el hilo de lo que decía al comienzo, hay un autor que a mí me gusta especialmente, un tipo muy fácil de leer, ¿no? Es un profesor catalán que se llama Jean-Carles Mellich. Él dice que más allá de que nacemos comenzados, que eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Arnau hablaba antes de la historia, y yo creo que era la historia con mayúscula. Cada uno tiene su historia con minúscula o su historia, pero claro, cuando nace la película ya está comenzada, ¿no? Es decir, la película en sentido de historia a grandes rasgos general ya está comenzado, y uno es heredero. Uno hereda, entre otras cosas, una gramática. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues una forma de pensar, una moral incluso, ¿no?, unas reglas sociales que nos han venido dadas, que nadie las ha pedido, pero como uno entra en la sala de cine y la película ya está empezada, pues el marco ya no lo han dado. También hereda, dice Mellich, una biblioteca. Claro, una biblioteca no es un conjunto de libros, ¿no?, en este caso, sino es un conjunto de relatos. Sí, sí. Relatos, historias que nos han contado, ¿no?, la historia de la filosofía que nos han contado, la historia de Europa, del mundo. La Europa, o sea, del mundo como si fuera solamente la Europa occidental, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una serie de relatos compartidos que también heredamos. A partir de ahí, ¿podemos construir y salirnos de esa gramática que nos ha sido dada? Pues, primero, creo que sí. Claro, de hecho, esa gramática se ha ido haciendo y deshaciendo con el transcurso del tiempo, con lo cual, claro que es mutable. De hecho, comenzaba, ¿no?, yo diciendo que nada es inmutable, ¿no?, al menos a mi parecer. No hay algo metafísico inmutable, sino que todo se va haciendo y deshaciendo. Con lo cual, ¿podemos salirnos de ahí? Sí. Es más, ¿debemos salirnos? Creo que sí, ¿no? Tenemos, alguna vez lo hemos hablado aquí, ¿no? Tenemos quizá el compromiso moral de ir avanzando en eso que se llama precisamente progreso moral, ¿no? Es decir, que cada vez la vida sea un poco más decente, un poco más digna. Con lo cual, si partimos de la base que nada está definitivamente escrito, sino que todo es perfectamente reescribible, sí que creo que partiendo de esa herencia que nos han dado, esto es un poco como la parábola, ¿no?, de los talentos, ¿no? Con la herencia que nos hemos dado podemos actuar de la manera que queramos con ella. Hay quien simplemente se acomoda y se deja fluir por el río de la historia, y me parece muy legítimo, y quien no, y quien se plantea y dice, bueno, pues con esto que tengo, que he nacido aquí, en esto que yo no he pedido, y he entrado en la sala, como digo, en mitad de la película, bueno, pues voy a intentar cambiarlo. Pero eso es un desafío, eso debe ser parte de nuestras inquietudes, o, como bien decía Javier, dejar que fluya y dejarme llevar por, no sé, por la... Bueno, yo no creo que debamos determinar nosotros las inquietudes de nadie, no, sino las nuestras propias. Debe ser parte del camino vivencial de quien tenga interés en ello, ¿no? Sería estupendo que todo el mundo tuviera interés en llegar a lo que llamaban los griegos la verdad, ¿no? La verdad, efectivamente, tendríamos que escribirla con minúsculas, como ha apuntado Javier, y a lo mejor ponerla incluso en plural a las verdades, ¿no? Efectivamente, si abundando en una palabra que ha dicho Javier, que ha hablado de reescribir, ¿no? Entonces tenemos que también perder el miedo a la originalidad, porque hagamos lo que hagamos, vamos a estar reescribiendo, ¿no? Porque así como hablaba Javier del ser, del anhelo primigenio de aquellos filósofos de encontrar lo inmutable, ¿no? De esa fundación, para bien o para mal, de la filosofía que hace Parménides en lo uno, en el ser, en lo que se mantiene, tal vez debamos mirar, digamos, mirar a un coetáneo suyo que lo ignora en sus textos, que es Heráclito, ¿no? Que también habla de lo uno, pero que define lo uno no por la permanencia, sino por la mutabilidad y hasta cierto punto en el retorno, en cómo de los contrarios, los contrarios se hacen renacer los unos a los otros, que es una imagen muy oriental, muy budista, o védica incluso, pero que también ha tenido sus momentos en la historia de la filosofía, hasta Leibniz, ha habido otros acercamientos, ¿no? Otros acercamientos a esa idea. Y entonces, por concretar un poco, tenemos que perder el miedo a esa escritura o a esa voluntad de novedad, ¿no? Porque hagamos lo que hagamos, probablemente, ya lo pensó alguien o ya lo hizo. Nosotros podemos aplicarnos eso a nosotros mismos, reescribirlo en el contexto de nuestra pequeña historia y hacer, junto con eso que hagamos, junto con ese camino intelectual o ese camino intuitivo o ese camino espiritual, lo hagamos como lo hagamos, reescribir en la medida de nuestras posibilidades nuestra pequeña historia y, a ser posible, con una aspiración de mejora. Entonces, sí debe ser una aspiración y yo rompo una lanza aquí por la filosofía, una aspiración que debería ayudarse de toda esa historia que, como bien dice Javier, ya está escrita, ¿no? Porque si no caeremos continuamente en la invención de la pólvora. Ese cambio tiene, como decía Arnau antes, no buscamos que cambie en un grupo o que cambie, no sé, unas personas o haya gente que desee cambiar la sociedad, sino no cambiamos nosotros individualmente, si es que queremos cambiar algo. Tiene que empezar ahí, en lo individual. Claro, al final del día uno no deja de ser un individuo, ¿no? Esto parece una obviedad, ¿no? Pero que precisamente en cuanto individuo, que quizás esto es algo además muy, muy cartesiano, ¿no? Yo soy, ¿no? Precisamente porque estoy dudando, sé que soy algo, ¿no? Y soy un individuo y a partir de ahí construyo, con todos los matices que se le puede hacer a Descartes. Como digo, uno es un individuo y solamente puede empezar a construir a partir de ahí, ¿no? En alguna ocasión hemos dicho que los actos morales, los actos que decimos, ¿no?, los actos de bondad o de maldad, son actos individuales. Es decir, exigirle a alguien, aquí en alguna ocasión hemos hablado del que dice no, del disidente, el que dice no, es un acto individual. Yo no puedo exigirle a nadie que lo haga porque en ese momento me convierto en un dictador, ¿no? Que le dicto a alguien lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer o cuál debe ser su proyecto de vida. Entonces, es cierto que sumando actos individuales tendentes, cada uno pues, a mejorar su calidad ética de vida, bueno, pues podemos empezar a sumar o construir una eso que llamamos sociedad mejor. Claro, es complicado por algo que tú decías antes también, ¿no? Que es los roles que adoptamos, ¿no? Según el contexto. Tú traías esta mañana, ¿no?, una máscara, y la palabra máscara en latín significa persona. Y es lo que se ponían, ¿no?, los actores en el teatro, deriva a su vez, ¿no?, de Prosopón, creo, de Grecia, que era precisamente la máscara, lo que se ponían los actores para representar personas. Es decir, evidentemente, si la propia palabra persona implica etimológicamente, bebe de una máscara, es que tenemos que cambiar, ¿no?, de máscara según el contexto en el que nos movamos. Y claro, esos contextos nos exigen, lo decíamos antes, a través de esa gramática que hemos heredado, diferentes comportamientos en común, que además aceptamos, pero precisamente aceptar ese comportamiento en común, aceptar ponernos esa máscara, aceptar esa gramática social, vuelve a ser un acto unilateral, personal, único y, por tanto, moral. En definitiva, creo que, y ahí le doy la mano a Arnau, nadie es nadie para decir aquello de qué tiene que hacer la otra persona, claro, que esté libre de pecado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que tire la primera piedra. Sí, sí. Es eso, pero en todo caso, si sabemos que hay que mejorar y los dos coinciden en lo mismo, ¿estamos dispuestos a hacerlo o eso también es otra cosa personal? ¿Estoy dispuesto a mejorar lo que tenga que mejorar? Si hay algo que yo debo corregir o hacerlo de otro modo, ¿no? ¿Es acto de valentía? ¿Es una gana de hacer algo diferente o una necesidad? Claro, ahí entramos en el terreno de la necesidad o la libertad, ¿no? Es decir, si queremos hacerlo, pues la respuesta corta es no. porque no se ve, que yo no veo a mi alrededor, ¿no?, que haya mucho de esto. Luego nos encontramos con personas maravillosas que dedican su vida o una parte de su vida, cuando ya están hartos, como San Agustín, cuando ya están hartos de carne, pues se dedican al vegetarianismo, ¿no? Pero queremos hacer eso. Bueno, lo importante, siguiendo con el hilo de lo que estábamos diciendo, sería aquello que se ha reclamado durante, a muchos filósofos lo han reclamado, por probablemente la máxima más famosa que ya salió al principio de estos programas hace unos años, sea la kantiana, ¿no? La de Aude Sapere, atrévete a pensar. Lo primero para ver si queremos o no queremos es averiguar qué queremos, ¿no? Qué queremos en nuestra medida de individuos y no en la medida en que sigamos los dogmas de la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces, eso supone, pues primero, un acto de liberación, de autoliberación de todo aquello que somos o seguimos, pero no por el acto de nuestra voluntad, sino por la necesidad social, por la necesidad histórica, por la necesidad material que hablaría Marx, ¿no? Y entonces el si queremos y podemos, pues depende mucho de las posibilidades que tengamos, primero en un sentido estrictamente epistemológico, es decir, tenemos conocimiento de quiénes somos y de qué es lo que nos define individualmente respecto a cómo hemos sido definidos socialmente, ¿no? Es decir, hay que hacer un ejercicio que no hace falta que sea precisamente metafísico ni filosófico, sino un ejercicio individual de sencillo o complicado, ¿no? De búsqueda de sí mismo y luego establecer honradamente, si es que tal cosa es posible, qué es lo que yo considero eso que tú llamas el bien, ¿no? Porque para mejorar, que es un camino hacia el bien, tendré que establecer qué es eso, ¿no? Qué es eso que yo considero o que yo considero sinceramente, ¿no? Si es, habrá quien piense que el bien está ahí, tenga un concepto platónico del bien, que el bien existe y está espiritualmente en todos nosotros, ya sea como recuerdo o en una visión más contemporánea, como participación, como en lo que nosotros participamos del espíritu de Dios sive natura, ¿no? que decía Spinoza, de Dios o de la naturaleza, ¿no? De lo espiritual, ¿no? Entonces, queremos, pues tenemos que querer. Y podemos, pues una vez queramos, intentaremos poder. En todo caso, también refiriendo a lo que dice Arnau, si estamos cómodos en la situación que nos encontramos, aunque pensamos que deberíamos cambiar algo, pero valoramos la comodidad, no nos movemos. Te adecuas a esa situación real, aunque en trasfondo quisieras que esa realidad fuera distinta. Sí, los romanos, ¿no?, son probablemente los padres, las madres del derecho civil que tenemos, decían, cuando uno era propietario de algo, que el que se sentía cómodo también está obligado a sentirse incómodo. Es decir, cuando uno es propietario de algo, eso le reporta una comodidad, pues también tiene una serie de obligaciones, ¿no? Incluso de uso social de la propiedad, y eso le obliga a sentirse incómodo. Claro, aquí entramos en el ámbito, de nuevo, ¿no?, que es tan resbaladizo y tan incierto. Hemos comenzado esta mañana, ¿no?, hablando de la incertidumbre. Claro, es muy complicado hablar de qué deba ser lo correcto, de nuevo, porque implícitamente cuando hablamos de lo correcto le estamos poniendo una mayúscula, ¿no?, a la C, o del bien, cuando a lo mejor hay que plantearse actos correctos, actos bondadosos, ¿no?, ir a aterrizar en el terreno de juego, ¿no?, en el día a día, y buscar aquello que pueda ser, como terminaba, ¿no?, la ciudad invisible de Calvino, ¿no?, aquello que pueda ser bueno, mimarlo, cuidarlo y hacer que crezca, ¿no? Bueno, pues buscar los actos concretos. Quiero decir que, claro, es muy fácil sentirse cómodo, ¿no?, en la posición que tenemos, pero es cierto que más allá de esa decisión individual que cada uno, obviamente, en libertad, dentro de las constricciones propias de, ¿no?, de donde vivimos, el contexto que tenemos, ¿no?, que nos constriñe la libertad, de esa decisión libre, porque si fuera necesaria no sería moral, dentro de esa decisión libre individual de cada uno, uno vive con los demás, ¿no? Y entonces, de alguna manera, sí que tiene cierta necesidad, que no es necesidad natural, pero sí es necesidad ética, porque vivimos, compartimos y somos precisamente libres, gracias a los demás, de tratar de incomodarse, en el sentido de tratar de moverse y ayudar al prójimo, ¿no? Estamos hablando aquí de qué puede ser nuestra identidad, qué somos. Y quizás lo que tengamos que, de nuevo, ¿no?, hacer el acto de sinceridad y darnos cuenta de que probablemente no seamos, ¿no?, que existimos, ¿no? Existir es salir de donde estamos y tratar de buscarnos la vida, ¿no? El ser humano, hay quien ha dicho que somos algo a pesar de lo que nos ocurre. Es decir, que en lugar de ser, lo que estamos es continuamente siendo, haciendo, rehaciendo, escribiendo, reescribiendo. No es que tengamos dudas, estamos constantemente teniendo dudas. Es decir, es algo que, más que construir el ser, como Parménides, como citaba antes Arnau, en infinitivo, probablemente tengamos que construirlo en gerundio, ¿no? Estamos siendo cosas, estamos cambiando, estamos fluyendo como ese río del que hablaba Heráclito. El río es río precisamente porque el agua fluye. En el momento en que se seca, deja de ser río, no hay agua, o en el momento en que se estanca, se convierte en otra cosa. El río es río porque el agua no deja de moverse. Pues probablemente nosotros, el ser humano, en su condición, que no en su naturaleza prescrita, es algo que no deja de ser y de cambiar. Entonces, como digo, probablemente en ese fluir, si hay algo que nos puede definir, ojo, y es difícil definir algo que tiene historia, porque definir es poner límite, ¿no? Eso lo dijo Nietzsche, ¿no? ¿Cómo se define algo que no deja de cambiar, ¿no? Es decir, tenemos definiciones precarias, parciales, que hay que constantemente cambiar y reescribir. Como digo, si hay algo que nos puede definir, es que somos algo que se relaciona constantemente con las demás y con el entorno, y que está situado en algún momento de manera temporal y precaria. Con lo cual, y con esto ya voy cerrando, al ser animales sociales, que diría Aristóteles, al ser alguien que está en relación con alguien, creo que además de sentirnos cómodos, tenemos esa obligación, esa necesidad, que no es natural, sino que es moral en cuanto que vivimos con los demás, de tratar de salir de esa, no me gusta, no voy a decir la zona de confort, de salir de esa comodidad de la que hablaba. Digo, no me gusta porque hay quien no la ha pisado nunca, ¿no? Y le exhorta a que salga a la zona de confort cuando no sabe lo que es eso. Pero sí, salir de la zona de comodidad y como mínimo mirar la cara al otro. Voy a terminar con esto. Hoy que estamos, ha citado Arnau a San Agustín a Tomás, yo voy a ir nada más y nada menos que el Antiguo Testamento, ¿no? A Lucas 10:25, ¿no? La parábola del buen samaritano. Claro, cuenta ahí, ¿no?, que le pregunta a un sacerdote, ¿no?, un experto en ética, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para ir al cielo? Y le contesta Jesús, ¿no?, el nazareno, al que luego mataron. Pues bueno, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y le pregunta, ¿y qué es el prójimo? Y es cuando cuenta la parábola, ¿no?, de este samaritano que bajaba a Jericó, al que apalearon, y frente al que pasaron un sacerdote, un magistrado, y ninguno atendió. Y pasó un samaritano y tuvo compasión de él. Es decir, se compadeció del otro, se sintió incómodo, lo cómodo hubiera sido haber pasado de largo. Se sintió incómodo, sintió compasión, eso que ahora se llama empatía. Se puso no en el lugar del otro, porque es imposible, sino junto al otro, al lado del otro, y le ayudó. Cuando contó esta parábola, el que le había preguntado dice, ¿sabes ya quién es el prójimo, el que está próximo a ti? Y dijo, sí, el que tuvo compasión del otro. Uf, son temazos, ¿eh? Porque hablar del prójimo y no hablar de uno mismo, del ser, porque todo parte de eso, ¿no? De, de plantearse, tú decías antes, Arnau, de tener una actitud honesta con uno mismo y saber quién eres o qué eres. Entonces, había que partir por eso, la base para entender el resto de gente y hacer una mejor convivencia. Bueno, siguiendo la línea de existencialista de Javier, pues tendríamos que, sobre todo para esto del próximo, más que hay una aproximación a esa ética también a través del ser, ¿no? Que es a través de la vocación de eternidad, ¿no? De la vocación de eternidad, ya sea hacia atrás o hacia adelante, a través del eterno retorno o qué. Pero si nos limitamos a esa construcción, lo importante no sería tanto, que también sería válido, quiénes somos, sino quiénes queremos ser, ¿no? Es decir, aquello de Kierkegaard, ¿no? de que la estética se ocupa de lo que eres ahora y la ética de lo que vas a ser en el futuro, ¿no? En quién te vas a construir. Entonces, si asumimos, ¿no? A mí me gustaría asumir con cierta vocación de eternidad que nos construimos en nuestros actos, como estaba diciendo Javier, entonces nos constituimos en el proyecto de lo posible. El proyecto de lo posible, puesto que estamos, como también he dicho Javier, voy a dejar de citarte, a media película, como estamos a media película, pues tenemos unas posibilidades de construcción. Podemos construir hasta cierto punto. Pero somos totalmente responsables, en gran medida, en la medida en que tengamos un ápice de libertad, que ya hemos hablado alguna vez, que depende de que tengamos razón, de que tengamos voluntad, pero vamos a suponer que tenemos algo de libertad. En el momento en que tengamos algo de libertad, somos responsables de en qué nos construimos, en qué llegamos a ser. Y habrá quien piense que ese construirse es el ser, es lo que somos, y habrá quien piense que no. Pero creo que no debe haber por ahí ningún sistema ético ni nadie en su sano juicio que piense a día de hoy o que el construirse, ¿no? Que ese lo que hacemos. Bueno, sí, ahí están los cabrones de los protestantes, claro. Que dicen que lo que salva es la fe. Bueno, pero como he dicho, en su sano juicio, entonces no creo que haya nadie en su sano juicio que piense que lo que es uno es independiente de lo que hace. Porque tú no puedes ser muy bueno si te dedicas a darle patadas al que está en el camino de Jericó, ¿no? Y no puedes ser muy malo, por muy malo que hayas sido antes, ¿no? Si te detienes y lo ayudas, ¿no? Entonces, en eso es en lo que estamos, ¿no? En la construcción. Pero además, a mí me gustaría, respecto a la apuesta existencialista, a la construcción con vocación de eternidad, es decir, no entendiendo el presente como el círculo de lo único, sino como la espiral hacia el infinito o hacia lo eterno. Esa construcción que habla Arnau, esos elementos que, aunque yo pueda hacer esa construcción, ¿tienen que venir desde afuera? ¿O tal vez nosotros, desde nuestra autenticidad de ser, podemos tener esa información y construirlo desde dentro? Fíjate que casualidad, ¿no? Que haga esta pregunta, porque antes hemos hablado de Descartes, ¿no? Descartes, que pasa por ser un gran metafísico, y lo es. Todo el mundo que ha pasado por el instituto, ¿no? Y estudiaba Descartes, filosofía, ha leído la misma parte, creo que es el libro tercero, el cuarto, del discurso del método, que es cuando habla del cogito ergo sum, ¿no? El pienso, luego existo. Sin embargo, es muy interesante los tres primeros capítulos. En los tres primeros capítulos, él cuenta cómo llega a esta reflexión, Y además tiene sus dudas. No dudas metódicas como las que luego plantea, que son metafísicas, sino dudas al hilo de lo que venimos hablando esta mañana, ¿no? Como si realmente en su fuero interno, es un tipo inteligente, parece ser, ¿no? En su fuero interno pudiera intuir que esto de vivir va de incertidumbre, ¿no? Que no hay algo tan cierto. Y él cuenta lo siguiente. Primero me dediqué a viajar por el mundo, es decir, a beber de lo que está fuera, como tú decías antes. Después leí cuántos libros cayeron en mi mano, ¿no? Esto que hablamos antes de la herencia, tanto de la película, lo que está en el contexto, como también la biblioteca, los relatos que hemos tenido antes, especialmente para, como decía Arnau, no nos creamos que inventamos y descubrimos el Mediterráneo constantemente, ¿no? Este adanismo que también ahora tanto no tan en boga está, ¿no? El creer que uno llega y que la película la hemos inventado nosotros. Como digo, viajar por el mundo, leer y luego refugiarse en una habitación con una estufa, dice él. Esto recuerda un poco, ¿no?, aquella habitación propia de Virginia Woolf. Tener un sitio pequeño para reflexionar y mirar hacia adentro. Es decir, en este flujo que es vivir, probablemente no haya respuesta unívoca. Lo de fuera, lo de dentro, ¿no? Constantemente, y esto también es muy oriental, ¿no? Nos han educado quizá en esta dinámica binaria excluyente, metafísica, de blanco o negro, del ser de Parménides, el fluir de Heráclito, y probablemente la realidad sea algo más, algo menos tajante, menos taxativo, más mestizo, ¿no?, más mezclado. Entonces, en ese reconstruirse constante, haya que tomar de fuera, tomar de dentro, cambiar nuestra interpretación de fuera a la vez que cambiamos nuestra interpretación de dentro, ¿no?, en este constante fluir que es hacer y deshacerse. Con lo cual, ya digo, Descartes hace eso. Y Descartes dice una cosa más y con esto termino. Y dice, y ahora que voy a sentarme en mi habitación, mi estufa, después de haber viajado, después de haber leído, y voy a mirar hacia adentro para ver, como voy a dudar de todo, lo que sí voy a asumir, porque tengo que seguir relacionándome con los seres humanos, es esto una moral provisional, dice Descartes. Es decir, como tengo que seguir relacionándome con los demás y no tengo algo definitivo, no tengo algo metafísicamente indudable con mayúscula, pues voy a asumir algo provisional. Es decir, Descartes, el gran metafísico, como alguien que asume que, bueno, pues que precisamente para vivir hay que andar con cuestiones, como digo, provisionales. Termino con un pequeño apunte, yo creo que lo que decía Arnau, que me parece muy interesante, ¿no?, acerca de si debemos enjuiciar solamente los actos a las personas. Sobre todo porque corren en tiempos en los que parece que debemos, hacemos aquello que es una sinécdoque, ¿no?, del todo por la parte, tomar la parte por el todo o el todo por la parte. Y a partir de un solo acto de una persona, pues a lo mejor la enjuiciamos en su totalidad. Cuando me parece a mí que en esa tarea de continua, iba a decir cerrado, pero abierto por reformas, ¿no?, que estamos constantemente autorreformando, ¿no?, en este fluir, lo que hay que enjuiciar son los actos concretos, ¿no? Esto, que parece algo tremendamente subversivo hoy día, fue uno de los grandes hallazgos del derecho penal, por ejemplo. El derecho penal actual es un derecho penal de acto. Alguien puede ser muy perverso, pero si cuando se le enjuicia por un acto determinado no lo ha cometido, nos parecería descabellado condenarlo por su pasado cuando se le enjuicia por un acto concreto. Y viceversa, alguien que haya sido un santo varón cuando ha cometido un execrable crimen, por ese crimen en concreto y no por su condición, debe ser juzgado desde el punto de vista penal. Otra cosa es caer en eso que se llama el derecho penal del enemigo, ¿no? Determinadas personas, inmigrantes, extranjeros, personas pobres, pues son sospechosas de algo, ¿no? ¿Por qué? Por su condición. No, hay que enjuiciar los actos concretos. Y con esto termino. Precisamente porque como no, probablemente no tengamos esencia, nadie será plenamente bueno ni alguien puramente malo. Podrá cometer actos que valoremos como malos, mucho, y hay gente que pueda tener una tendencia a ello, pero dentro de esos actos malos podrá cometer un hecho que digamos que es bueno y viceversa. Con lo cual, como digo, creo que en esta labor moral, evidentemente también jurídica, hay que enjuiciar los hechos concretos y así se va construyendo, ¿no? Como han manifestado aquí, el amor al prójimo, y creo que tanto Arnau como Javier lo han entendido muy bien, lo practican, ¿no? Se aman los dos, ¿eh? Se hacen referencia unos a otros, pues creo que es de agradecer que estéis aquí esta mañana y en fin, seguiremos hablando de temas de filosofía dentro de poco, unos días más, y agradezco que estéis aquí esta mañana. Arnau Taberner. Pues nada, muchas gracias a ti por tenernos un día más. Y me gusta, ¿eh? ¿El qué te gusta? Que estéis aquí, ¿no? Sí, claro, tal como lo has pintado aquí, la relación amorosa que mantenemos, te la has tenido que pasar pipa. Claro, me lo paso pipa. Qué bueno. Javier Vilaplana, pues muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias. Y agradezco mucho vuestra participación, que nos deja a todos pensando, seguramente, a todos pensando. Así que gracias.